acostumbrados a ver la vida en cámara lenta. Nos dormimos despreocupados a lo que pueda suceder. Desesperamos al ver que erramos el penal, sin pensar que aún nos queda un partido que debemos terminar. Y no bajemos los brazos, y es nuestra oportunidad. Y no bajemos los brazos. Desesperamos.